En esta cuarta práctica realizaremos un recorrido por alguna de las estadísticas del blog. En primer lugar, vemos que el ranking semanal, el pico de visitas a las diferentes entradas del blog y de visitantes, se produce en la semana del 9 al 15 de marzo, con 6 vistas y 3 visitantes. En segundo lugar, hemos visto que todas las visitas que ha recibido el blog desde su creación han sido procedentes de España. La estadística se ha tenido que realizar a nivel anual, puesto que WordPress no arrojaba datos en otros niveles temporales. En tercer lugar, vemos que la entrada con más visitas corresponde a la homepage, con un total de 7 visitas. Con respecto a los clics, nos encontramos con un único resultado que corresponde al vídeo de la actuación de Mónica Naranjo interpretando Perra Enamorada, cuyo enlace se encuentra en la entrada de la letra de la canción. En cuanto a los referers o los lugares desde donde se ha accedido al blog, nos encontramos que se ha accedido al mismo a través de Facebook, Twitter y el Moodle de la UGR. Por último, en cuanto a los términos de búsqueda, a día de hoy WordPress no arroja datos. Muchas gracias y esto es todo.